empezamos el primer podcast del blog Trazos de Plata, dando repertorio a la nueva cámara presentada en los últimos días por la empresa estadounidense Litro. La cámara Ilum es su segunda apuesta en el mercado de consumo por la fotografía plenóptica. La fotografía plenóptica, entre sus cualidades, destaca por ser capaz de llevar el proceso de enfoque al ámbito de la postproducción. Estas cámaras utilizan un sistema de lentes que son capaces de captar distintos puntos de vista de cada uno de los rayos de luz procedentes del entorno que capturamos con nuestra cámara, lo que permite, gracias a la utilización del software adecuado, reenfocar nuestras fotografías, cambiar la profundidad de campo que aplicamos a estas e incluso variar ligeramente la perspectiva, todo en postproducción. Este segundo modelo viene acompañado de un objetivo zoom no intercambiable de 30 a 200 mm. La apertura del diafragma se mantiene estable en f2 e incorpora una pantalla táctil de 4 pulgadas desde la que se controlan, junto a algunos botones auxiliares, todas las opciones de la cámara, que esta vez incluye opciones manuales. Sin embargo, uno de los problemas principales de este tipo de tecnología es la escasa capacidad resolutiva de su sensor. Estamos hablando de una cámara que está dotada con un sensor de 4 megapíxeles, algo insuficiente por norma general para las necesidades profesionales en el mercado. Este pequeño inconveniente, necesario para que posteriormente podamos recuperar en postproducción el foco de determinadas partes de la imagen y mantener otras desenfocadas, seguramente sea solventado en los próximos años gracias a la miniaturización y mejoras en el sistema de este tipo de fotografía. Considero que este nuevo tipo de cámaras fotográficas aportan un elemento bastante interesante, sobre todo en fotografía donde la profundidad de campo es limitada de por sí o el tiempo que disponemos para tomarlas es bastante limitado, como puede ser en fotografía social o en fotografía macro, en la cual actualmente es necesario tomar una gran cantidad de imágenes en las que solo se varía el enfoque para posteriormente unir las partes enfocadas en programa de edición, una tarea larga y tediosa que podría ser fácilmente solventada con esta tecnología.